fue el mundo y me quedé solo. Recuerdo estar así mareados, bebiendo la miel, tontos. Hay recuerdos que nos sobran. Y mi memoria es angosta y no sabe bailar. Estén lejos tus hombros.